Andalucía, 12 de la noche. Noticias. El presidente andaluz, José Antonio Griñán, se ha reunido este martes con los sindicatos y con la patronal para transmitir una imagen de unidad y de diálogo. Considera Griñán que el gobierno central está atacando a las autonomías y al estado del bienestar. El gobierno de España quiere doblegar de forma autoritaria a las comunidades autónomas, especialmente Andalucía, y alterar con ello el modelo constitucional. Lo está haciendo mediante decretos, leyes y por la vía de la asfixia financiera, negándonos lo que nos corresponde, no permitiéndonos el acceso al crédito, no aportando liquidez y marcando un objetivo de déficit injusto, nada equitativo e inalcanzable. Este martes el Consejo de Gobierno de la Junta ha decidido retirar parte de su plan de ajuste y que los empleados públicos cobren íntegra la paga extra de verano, aunque se mantienen los demás recortes salariales. Esos recortes, tanto los autonómicos como los centrales, han llevado a la calle este martes a los funcionarios por quinto día consecutivo. En Sevilla se han concentrado ante las puertas de la sede del Partido Popular y ante la Agencia Tributaria. Fuera de Andalucía, más de lo mismo. La queja más escuchada, que la supresión de la paga extra de Navidad es un castigo inmerecido. Es que hay personas que tienen comprometida, por ejemplo, sus hipotecas y pagan doble recibo con la paga de Navidad. Esperamos que quitarle el dinero a los pobres para dárselo a los ricos. Pero además es que la economía no fluye de esa manera. Si el trabajador no tiene dinero, no gasta dinero. Más asuntos. Gerardo Díaz Ferrán, el que fuera presidente de la COE, ha intentado evadir casi 5 millones de euros en una cuenta en Suiza, según un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía Nacional. De momento, la Fiscalía de Ginebra ha bloqueado la cuenta de manera cautelar y desde España se ha ordenado el embargo del dinero. Díaz Ferrán, con varios procesos judiciales abiertos por estafa y blanqueo de capital, se había declarado en quiebra al no poder hacer frente a 417 millones de euros que le reclaman los acreedores. Cambiamos totalmente de asunto. La gran fiesta del Fiesta, el concierto que la emisora musical de esta casa, Canal Fiesta Radio, se celebra cada año, pues este será el próximo día 25 en Cádiz con algunos de los mejores artistas del momento. No faltarán Pastora Soler, Chenoa, Andy Lucas, David de María, Bustamante, Vanessa Martín, Sergio Dalma y así hasta 22 cantantes. Serán 3 horas de música en directo. Joaquín Durán es el director de Canal Sur Radio. No es una fiesta del Fiesta, es una gran fiesta del Fiesta. Esperamos que 40.000 personas estén con nosotros el miércoles a partir de las 10:15 de la noche. Es una gran fiesta porque la entrada es libre, es gratuita. Un concierto que coincide con otro espectáculo, la regata de grandes veleros que se celebra en Cádiz el último fin de semana de julio. La gran fiesta del Fiesta será retransmitida en directo por Canal Sur Televisión el miércoles 25 de julio a partir de las 10 de la noche. Deporte, la selección española de fútbol olímpica tiene cita este miércoles por la noche en Cádiz. Se medirá a México en el estadio Ramón de Carranza, en el que será su último amistoso antes de partir a Londres. Y en cuanto al tiempo, la predicción indica que seguiremos con temperaturas muy altas que podrán superar los 40 grados en puntos del Valle del Guadalquivir, los 38-39 en amplias zonas del interior y los 36 en el litoral onubense. Los cielos despejados y levante fuerte en el estrecho. A esta hora también aprieta el calor, hay 26 grados en Valverde del Camino, Huelva, 31 en Dos Hermanas, Sevilla y 28 en Ovejo, en Córdoba. Son las 12:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. A la carta. Muy buenas noches y bienvenidos a La Carta en Canal Sur Radio. Comenzamos en este preciso instante. Vamos directos hacia las 2 de la madrugada. Tenemos muchísimas peticiones listas, muchísimas canciones que compartir con todos ustedes a través de las vías de comunicación con nuestro programa. Nuestro contestador de llamada gratuita a través de Facebook, búsquenos en A la Carta en Canal Sur Radio, exactamente. Y también en WhatsApp, si es que tuviera el teléfono aquí, pero lo he olvidado. Vamos a hacer estas cabezas locas. Es que no tengo solución, no tengo remedio. Alberto Ortiz en la realización, en la producción Lorenzo Romero y todos ustedes, que son los que cada día nos piden sus canciones. Esto solo está comenzando. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Se puede mentir, pero la música siempre dice la verdad de las cosas. La música puede cambiar el mundo porque es capaz de alterar a la gente. La arquitectura es una música de piedras y la música es una arquitectura de sonidos. Ya lo decía Beethoven. La música es probablemente la única respuesta posible para algunas preguntas. Y desde luego el mejor camino para decirte te quiero. O para desear buenas noches a una mujer maravillosa. La música debe brotar de la sangre del corazón del hombre para hacer nacer lágrimas siempre felices de los ojos de una mujer absolutamente extraordinaria y muy poco común. Buenas noches. Esto es A la Carta en Canal Sur Radio. Profundamente, como la noche a las estrellas, precioso, o como el mar a la sal. ¿Qué haríamos sin ustedes? Me lo quieren explicar. Sería complicado, ¿verdad? Hacer un programa sin ustedes, imposible. Esto está concebido para que ustedes trabajen para nosotros, eso sí, en el mejor sentido de la palabra. Vamos a ver, Mario Barbero nos pedía hace algunos días una canción de Barry White, a ver si la podemos escuchar. También nos dice esta noche a través de Facebook que... Hola Mario, me gustaría pedirte, si fuera posible, Women of Ireland, Mujeres de Irlanda, en la versión de Bob James. Bob James, que es un fantástico pianista norteamericano, una canción ideal, según Mario, estoy de acuerdo, para desconectar durante unos minutos de la rutina, durante un tiempo de los problemas que nos acechan cada día. Si no puede ser y tenéis a mano Wildlife de Grover Washington Jr., también sería una buena alternativa. Pues mira, Mario, vamos a centrarnos precisamente en esa alternativa y vamos a escuchar después, dentro de algunos minutos, Just the Two of Us, con Bill Withers en las voces, que es una maravillosa pieza incluida en ese trabajo. Tenemos una deuda con Joaquín Revuelto Rueda. Vamos a intentar saldarla dentro de unos minutos en esta misma noche. Juan Manuel, Miguel Ángel, Román, que es un máquina, como siempre, nos ayuda todo lo que puede, mucho más, Juanje, y todos nuestros amigos, como es el caso de Vicky Fuentes, a través de Facebook. Y nuestro contestador automático, que está activo las 24 horas del día, 900-844-643, y que no para un instante. Buenas noches, mire, soy Emilia de Málaga, y ya hace dos o tres días que dije que pusieran Alejandro Fernández en una canción que tiene muy bonita, que se llama Tantita Pena, o si no, otra bonita de él, la escuché de bien. No ponerla muy tarde, porque si no, no la voy a escuchar, me voy a quedar toda la noche levantada. Bueno, gracias. De nada, mujer. Bueno, no es esa, pero otra de Alejandro, como decía usted, preciosa, la que vamos a escuchar inmediatamente. Y es esta, a veces tardamos un poco, pero sois muchos y nos encanta, nos hace feliz, desde luego, estar compartiendo las madrugadas en Canal Sur Radio, con sus canciones, con sus vidas, con sus emociones condensadas, concentradas en cuatro minutos de grandes y pequeñas historias. Es la música, es la vida, es Alejandro. Si tú supieras que tu recuerdo me acaricia como el viento, que el corazón se me ha quedado sin palabras para decirte que es tan grande lo que siento. Si tú supieras cómo te ansía cada espacio de mi cuerpo, cómo palpitan tus recuerdos en el alma cuando se queda tu presencia aquí en mi pecho. Ven, entrégame tu amor para calmar este dolor de no tenerte, para borrar con tus caricias mis lamentos, para sembrar mis rosas nuevas en tu vientre. Entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento, que no me basta el mundo entero para amarte. Como un grito que se estrella en el silencio, este vacío de tenerte solo en sueños, mientras me clama el corazón por ser tu dueño. Si tú supieras cómo desangrar en tus ojos mis anhelos cuando me miran sin saber, estoy muriendo por entregarte la pasión que llevo dentro. Ven, entrégame tu amor, que sin medida estoy dispuesto a enamorarte. Borra por siempre de mi vida, todas las lágrimas que habitan cada noche sin tus besos en el rincón de mis lamentos. Ven, entrégame tu amor, que está mi vida en cada beso para darte, y que se pierda en el pasado este tormento que no me va. Todo el tiempo para amarte. Bueno, pues ahí está. Si tú supieras. Si tú supieras. Sí que lo sabes, muy bien. Alejandro Fernández, maravilloso desde luego desde hace muchísimos años. Tenemos tantas peticiones, tan poco tiempo, hay que hablar poco, ¿eh? Como me han dicho hace poco, tienes que ser un tuit, 140 caracteres a la hora de hablar, así que abreviando. A través de internet nos pueden buscar en Facebook, línea de comunicación directa, Carmen Ross nos dijo, pero bueno, vamos a ver, me voy a quedar esta noche sin escuchar a Luis Miguel. Carmen, si lo hemos puesto hace muy poquito tiempo, qué pena, bueno, a ver si lo podemos poner, si no hoy, mañana otra vez. Andrés Morfeo dice, hola, buenas noches, soy Andrés de Montequinto, Sevilla. Quería daros las gracias por satisfacer la petición que os pedí el otro día. Juan Antonio, me gustaría hacerte otra, de Percy Sledge. La canción es When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer. Y es la que vamos a escuchar inmediatamente, desde luego. La quiero dedicar a mi mujer, a María Teresa, que es lo mejor que me ha pasado en esta vida, conocerla y compartir mi vida con ella. Juan Antonio, si no es mucho pedir, lee la dedicatoria completa. De todas formas, ya has ganado un escuchante más. Gracias, gracias, gracias a ti, eso siempre. Postdata, en agosto tienes mis oídos para escucharte todas las noches, así que cuenta conmigo. Bueno, Andrés Morfeo, no sé si podremos escuchar la otra canción que nos habías pedido ayer, pero la de Percy Sledge, eso está hecho, amigo mío. When a man loves a woman, cuando un hombre quiere a una mujer, puede pasar absolutamente de todo. Porque hay mujeres absolutamente maravillosas. Escucha esto. Andrés Morfeo, utilizando Facebook, conectando directamente con el corazón de María Teresa y con nosotros. Bueno, pues ahí tenías esta canción maravillosa, Percy Sledge, una superestrella. Nació en noviembre de 1940 en Sheffield, en el estado norteamericano de Alabama. Antes de firmar su primer contrato como solista, trabajó como enfermero y perteneció a un grupo de gospel llamado The Singing Clouds. En el 65, hace 47 años, con la producción de Queen Ivy, grabó una de las baladas más conocidas en la historia del soul, de la música con alma. Esta, When a Man Loves a Woman, cuando un hombre ama a una mujer. Y además fue el debut de este músico, Percy Sledge, allá por 1966. También Andrés Morfeo quería escuchar a Santana de su disco Amigos, una de las porciones de ese álbum gitano. Vamos a intentarlo por todos los medios, si no hoy ya otro día, Andrés, porque tenemos muchísimas peticiones. Y lo hizo precisamente también rindiendo tributo, homenaje a uno de los mejores guitarras y teclistas, que lo es, de los 70, componente del grupo Deep Purple. Los Deep Purple que han perdido a ese gran músico que ha fallecido en estos días. Andrés, ya seguiremos con tus historias y tus canciones y tus músicas. Tenemos mucho más. También activo el contestador 900-844-643. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, soy Juani de Córdoba. Quisiera que me pusieran una canción de Los Pecos. Son varias las peticiones en torno a Los Pecos, al Rubio y al Moreno. Soy Mamen de aquí de Huelva y quería pedirte si podías ponerme la canción de Los Pecos, cualquiera que quieras. A poder ser la del señor. Y decirte que me encanta tu programa. Gracias. Y tienes una voz muy bonita. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Los Pecos, hay que ver, ese Rubio, ese Moreno. ¿Cuántas chavalas iban con las carpetas así cogidas al pecho, forradas con imágenes de Los Pecos, de los dos músicos que rompieron muchísimos corazones? Yo no sé si Los Pecos competían muy directamente con Leif Garrett en aquellos años, pero sí que se veían, cuando iban al instituto, al colegio, con esos chavales y con esos músicos que interpretaron un señor hace muchos años, que es además lo que vamos a escuchar dentro de un instante. Quiero escuchar a Los Pecos y a Humberto Tassi. Se me puede poner sobre la una menos de por ahí, más o menos. Soy Chari. Bueno, Chari, gracias por llamarnos. Ya la hora es complicadillo, porque tenemos muchísimas llamadas. Yo espero que te venga bien esta y que disfrutes de ese señor que Los Pecos cantaron hace ya mucho tiempo. La música de los Pecos, perdida a través del tiempo y recuperada en esta noche de verano de julio en Canal Sur Radio. Pecos, el gran dúo del comienzo de los años 80, compitiendo directamente, como decíamos antes, con Led Garrett en las carpetas de todas las chavalas que estaban absolutamente loquitas por los huesos de Javi y de Pedro. Javi y Pedro, dos hermanos del mismo barrio madrileño. Hablamos de la capital de España y de aquellos dos que habían comenzado a cantar en colegios, parroquias, centros culturales en 1978 y que no tardaron demasiado en entrar en los estudios de la CBS para grabar un primer trabajo llamado Esperanzas, que rápidamente se convertía en todo un éxito. Bueno, Carmen está absolutamente frustrada porque Luis Miguel ha sonado. Haremos lo posible, mi querida Carmen Ross. Cristian García se incorpora a Facebook y dice: buenas noches a todos. Buenas noches, Cristian. Llego escuchando esa gran balada de When a Man Loves a Woman, magnífica para esta hora de la noche. Dice Cristian que aunque creo que pido demasiadas canciones, dejo mi petición hoy, por si la tenéis, en una canción muy buena de Both Skaggs llamada Low Down. Y si no, pues alguna de Steely Dan, otro gran grupo de la época, sin duda. Mira, yo, Cristian, te propongo una canción de Both Skaggs que es maravillosa y que se llama Drowning in the Sea of Love, y además una versión interpretada en directo por este super músico que adoramos desde hace muchísimo tiempo. Cristian, espero que te guste y que te satisfaga a esta hora de la madrugada. Estamos en las 12 y 26 de la noche de este miércoles ya. Canal Sur Radio a la carta. Saludos de Juan Antonio Jurado. Nos gusta la música, nos gusta la pasión que sienten todos nuestros oyentes conectando simultáneamente Facebook o bien a través de nuestro contestador compartiendo todas las canciones que forman parte de la banda sonora de sus vidas. Bueno, mi querido Cristian García, ahí tienes este Drawing in the Field of Love de Joe Simon. El original es suyo, no es de Buzz Scruggs, pero esto suena muy bien. En el tema inicial, el primigenio, el de Joe Simon, fue éxito en Estados Unidos, top 3 en listas norteamericanas el día 20 de noviembre de 1974, 15 semanas en lista, con esta canción interpretada originalmente por ese Joe Simon, por ese cantante nacido en Seamus Port, en Louisiana, pero afincado en Oakland, en California, desde el año 59, un músico que debutó junto al grupo The Golden Tongues solo un año después. Un abrazo, Cristian, de verdad. Antonio Morán dice, buenas noches. Gracias a Internet, una amiga nuestra desde Chile te está escuchando. Anda, ponle algo de George Michael para ella. Se llama Viviana. Un saludo y buenas noches. Viviana, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué lejos y qué cerca al mismo tiempo. Bueno, Carmen Ross está desesperada porque se había quedado sin escuchar a Luis Miguel, a pesar de que hemos empezado con él. Y nos dice, bueno, pues ya que ha salido Luis Miguel, ¿puedes poner algo de Jorge Luteca? Ese buen amigo mío, además, que es Jorge, que es un máquina. Experto en lo mediático, en los vídeos, en las músicas, en las canciones y en interpretaciones como esta. Decisión, Carmen. Sin placer, tú no lo dudes y te quiero más que ayer. Toma una decisión, oh. Me roba el corazón, mujer decide. Guarda, cuídame, a ti cielito siempre rezaré, tú solo acompáñame. Cómo sanarme las heridas del ayer, cómo romper con los nudos de ser infiel, yo ser libre. Cómo pintar de otro color en tu mirar, de salvaje caminar, ojo negro singular. No solo ser marionetas de papel, tras tu sombra no se ve mi castigo, tras tu piel. Toma una decisión, me roba el corazón, mujer decidente, mujer decide. Jorge Luteca, burrito se llamaba hace algún tiempo. Qué máquina, es espléndido desde luego. Nació en Sevilla, Jorge Hidalgo Díaz. Lo hizo el 2 de abril del 84, bailarín, coreógrafo, cantante, compositor. Músico debutante en 2009, que controla perfectamente todo el proceso creativo que rodea la profesión del artista y los resultados que puede llegar a ofrecer, desde el sonido hasta los vídeos que suele grabar y supervisar meticulosamente junto a otros músicos y artistas virtuosos, como es el caso de Junior, ese malagueño que lleva tiempo en Sevilla. Mucho más inmediatamente. Hola, buenas noches. Hola. Soy Manolo, de Chiclana. ¿Qué pasa, hombre? Y a todos nos ha gustado una música en un momento dado, ¿no? Me gustaría escuchar, claro, Nothing Gonna Stop Us Now, creo que lo pronuncio bien, de Starship. Bueno, es una de mis canciones preferidas. Gracias. Nothing's Gonna Stop Us Now. Nada nos va a detener ahora. Así estamos con Starship. Gracias por llamarnos. Buenas noches. 900-844-643. Una canción que además con los Starship fue incluida hace varios años ya en la banda sonora original de Top Gun. Looking in your eyes, I see a paradise. This world that I found is too good to be true. Standing here beside you, want so much to give you this love in my heart that I'm feeling for you. Let them say we're crazy, I don't care about that. Put your hand in my hand, baby, don't ever look back. Let the world around us just fall apart. Maybe we can make it if we're heart to heart. And we can build this dream together, standing strong forever. Nothing's gonna stop us now. And if this world runs out of lovers, we'll still have each other. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us now. I'm so glad I found you. I'm not gonna lose you. Whatever it takes, I will stay here with you. Take it to the good times, see it through the bad times. Whatever it takes is what I'm gonna do. Easy. Querido amigo, ahí la tienes. Nothing's gonna stop us now. Nada podrá detenernos ahora. Con Starship, con un sexteto fundado en 1984, que se mantuvo activo durante 6 años. Al frente Paul Kantner, guitarrista y cantante que también fue uno de los miembros fundadores de los míticos Jefferson Starship, 10 años antes. Lo que estamos escuchando, una porción de Top Gun, una gran película estadounidense del año 1986, protagonizada por Tom Cruise y Kelly McGillis, y un éxito que se debió en gran parte a espectaculares escenas en el aire combinadas con una banda sonora emocionante, destacando con temas como este o Danger Zone del maestro Kenny Loggins. Juan Antonio, buenas noches. Soy Ana de Málaga y quisiera por favor escuchar La Leyenda del Beso. Muchas gracias y sigue así. Un beso. Bueno, voy a intentarlo. Gracias a ti por llamarnos. La leyenda del beso con la Sinfónica de Barcelona bajo la dirección de Benito Lauret en este momento. En 20 minutos a la 1 en punto de la madrugada llegarán las noticias entonces aquí a Canal Sur Radio. Esto sigue siendo A la Carta, compartiendo con todos los andaluces sus gustos y las canciones que de una u otra forma le han llegado directamente al corazón, que para eso se hace la música. Es un método de expresión, de combinar sentimientos, emociones, ideas, sueños. Música maravillosa en todos los casos. Es el intermedio de La leyenda del beso, maravillosa obra, desde luego, una zarzuela en dos actos, dividida en tres cuadros, con libreto de Enrique Reollo, José Silva Aramburu y Antonio Paso, y música de los maestros Reveriano Soutullo y Juan Bert. Una obra que se estrenó con un gran éxito, por cierto, en el Teatro Apolo de Madrid, el 18 de enero de 1924 exactamente. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. En ello estamos. ¿Se acuerdan ustedes de Edith Piaf? ¿Cómo pasan los años? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y cuán conocida es esta canción? La vie en rose, la vida en rosa. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retour. de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en Edith Piaf, una de las intérpretes más famosas de la escena francesa desde la primera mitad de la década de los años 40. Su nombre auténtico, el de Giovanna Gassion. Murió en la misma ciudad con casi 48 años de edad, muy joven. Fue conocida cariñosamente como la golondrina de París. Edith ha sido capaz de resistir modas y arrebatos, seducir a generaciones diferentes y perdurar a través de los años con el encanto y la magia que solo poseen las grandes estrellas de la historia. Una mujer muy especial, considerada como un símbolo nacional en Francia, con canciones tan maravillosas como esta, de la que se han hecho muchas versiones a través de los años. Esta es otra de ellas, Adrian House, con Tony Bennett. Anthony Benedetto desde Nueva York. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is La Vie en Rose. Tony Bennett con La Rosa de Alberta, Key Dylan. When you kiss me, heaven sighs. And though I close my eyes, I see La Vie en Rose. Manillo, me están diciendo por ahí en el Facebook. Hola. La vida en rosa, maravillosa versión esta, ¿verdad? Bueno, pues esto tiene relación con nuestro programa porque hay gente que quiere escuchar, pero no estas versiones, sino una en concreto. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Soy María José, llamo desde Huelva. Hola. No sé si habrás puesto mi canción, puesto que el domingo no pude ver el programa. Vaya, pues. De hecho, no sabía que también estabais los domingos. Sí, y que el viernes, pues, vi que no estabais. Bueno, de todas formas, como soy nueva oyente, pues no sé aún muy bien los horarios. Te dije que tiene una voz preciosa, te lo sigo diciendo, tiene una voz preciosa. Me ruborizas. Y, bueno, te pedía La Vida en Ros, pero en la versión española de Manuel Otero, La Vida en Rosa. No sé si la habrás puesto, me gustaría que la pusiera, y también me gustaría oír Por el amor de una mujer, de Dani Daniel, que también hace muchos años que no le oigo. Bueno, me encantó. Y La Estrella de David, de Juan Bau, me encanta Juan Bau, me encanta Juan Camacho. Bueno, en realidad me gusta toda la música, me encanta todo lo, y me gusta oír toda la música porque hace muchos años que no la oigo, y en efecto es muy difícil volver a escuchar esas canciones. Pues nada, te doy un fuerte beso, un saludo, y a ver si me pones mis canciones. Un besito. Claro que sí, yo intento ponerlas todas, un beso muy fuerte. Son varias vías de comunicación, a través de Facebook, en Canal Sur Radio, a través de nuestro contestador 900-844-643, o para un grupo muy selecto, a través de WhatsApp, como es el caso de mi sobrilla. Bueno, vamos con lo que vamos con La Vida en Rosa, con la versión que quería nuestra amiga. 12 minutos y llegamos a la 1 en punto de la madrugada. Vamos con ello. Tú para mí, yo también. conseguí y fue por ti. Hombre, que la vida no es de color de rosa, lo sabemos, pero aquí hay gente maravillosa, preciosa, insustituible, con la que sin ella, ¿qué hacemos nosotros aquí? No podemos vivir sin ellos. Y que lance muy, muy agradable, mucho más. No exactamente de rosa, pero se parece mucho el color, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que queremos nosotros todas las noches aquí en Canal Sur Radio. En directo estamos a 8 minutos, bueno, 7 minutos en este momento para llegar a la 1 en punto de la madrugada. Manolo Otero, La Vida en Rosa, a la 1, vuelven las noticias. Juan Antonio, soy Pepe Torres, desde aquí, desde la Sierra de Cádiz. Hola, Pepe. Muy cerquita del campo de Gibraltar, y hoy estamos, que parece que volamos de viento, de fuerte que está. Hoy quería escuchar Molino al Viento de Little Tony, creo que es así, el título y el cantante. Si no, ya tú lo buscas por ahí. Y saludar a todos los que llaman de aquí, de la provincia de Cádiz y de toda Andalucía. Y enhorabuena por este programa tan maravilloso. Un abrazo, y que en agosto siga también con nosotros. Gracias, Juan Antonio. A ti. Te esperamos en agosto también. Hasta luego. Cuore matto che ti seguo ancora. E giorno e notte pensa solo a te. E non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un altro e non a me. Gare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, dimmi la verità, la verità, e forse capirai. sai che guarirà. Lo perderai, così lo perderai. Tony, uno de los músicos de la generación de Adriano Celentano, desde Italia, y uno de los pioneros del rock and roll en ese país, la puerta de entrada en Europa del rock americano, un estilo que llegó a España con grupos como los Teen Tops, o el dúo dinámico que más de una vez hemos escuchado aquí. Ya saben que tenemos opción para contactar con ustedes a través de Facebook, o bien con el 900-844-643, lo que pasa es que a veces nos lo ponen muy difícil porque o no coinciden. Lo hemos dicho varias veces, las canciones, los títulos de las canciones con lo que ustedes quieren, o no llegamos a entender exactamente qué es lo que nos están diciendo. Quiero, por favor, me llamo Tepita y quisiera que me pusiese una canción de Antonio Corpo, la que sea. Muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a usted, pero ya quisiera entenderla, de verdad. Buenas noches. Quisiera que me pusieran la canción de Isla de Guay. Lo agradecería mucho. Vale, gracias. Adiós. Adiós, pero ¿qué isla? Esa isla no la conozco de verdad. Hola, soy Chelo de Marbella, por favor. Madrid, Lambarrié. Programa fantástico, gracias. Sí, pero ruina el francés que tengo yo y no entiendo cuál es la canción. ¿De quién es? ¿De qué intérprete? Pero además hay algunas personas que me parece que se equivocan de programa porque aquí piden canciones, las que ilustran sus vidas. Pero de vez en cuando recibimos llamadas como por ejemplo esta. Expediente X. Hola, buenas noches, a ver si me explico. Verás, mi exmarido y yo nos queremos muchísimo. Sucesos paranormales. Llevo 15 años separada por algo que solamente me incumbe a mí. El gobierno niega todo conocimiento. Y a la persona que yo elija, por supuesto. ¿De acuerdo? No tengo nada más que decir. Si algo me sobra es masa gris, pero eso no quiere decir que sea mala persona. Al contrario, no tengo nada más que decir. La verdad está ahí fuera. Bueno, ese grupo no lo conozco. Hola, buenas noches, Juan. Hola. Antonio, otra vez. Digo yo, aunque el rey moro perdió el reino de Granada, creo que su espíritu se quedó por ahí llorando. Y esa es la canción, Llorando por Granada. Hay varias versiones, la que a ustedes les guste. Creo que hay 4 o 5 versiones, la que a ustedes les guste. Vale, muchas gracias, Juan Antonio. Gracias. Gracias a ti, hay muchas versiones y esta es probablemente una de las más conocidas. Llorando por Granada. 2 minutos tenemos para escucharla. A la 1, la información, los puntos en Canal Sur Radio. Dicen que es verdad que se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas. Alguien habla. Nadie quiere ir en la oscuridad. Todos dicen que de noche está la Alhambra embrujada por el moro de Granada. Dicen que es verdad que su alma está encantada por perder un día Granada y que lloraba. Cuando el sol se va, se le escucha hablar paseando su amargura por por Granada. Dicen que es verdad que nunca se fue, condenado está a vivir siempre en la Alhambra y a llorarla. Al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel moro hechizada por perder. Hablar, paseando su amargura por la Alhambra Andalucía, una de la madrugada. Noticias. Es miércoles, hay sesión de control al gobierno en el Congreso. El presidente Mariano Rajoy va a responder a las preguntas de la oposición acerca de los efectos que sobre la economía y el empleo tendrán las últimas medidas adoptadas para recortar el déficit público. Eso en la Cámara Baja, en la Alta, en el Senado, se va a aprobar definitivamente el proyecto de ley para flexibilizar la gestión de las televisiones autonómicas, que abre la puerta a la privatización de estas cadenas. Como les decimos, Rajoy hablará hoy de las medidas de ajuste, entre ellas la subida del IVA, que elevará el recibo de la luz de septiembre a casi 80 euros para el usuario medio. Así se extrae de un análisis de Facua Consumidores en Acción. Rubén Sánchez es su portavoz. Hoy hemos hecho público un análisis sobre cómo va a repercutir el incremento en 3 puntos del IVA y supone ya un precio de 79,66 euros para el usuario medio en España, en lo que se va a situar el consumo eléctrico a partir del mes de septiembre, gracias a la subida del IVA y después del incremento en más de 3 euros en el recibo este mes de julio. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía investiga el fraude de las participaciones preferentes, donde puede haber 60.000 afectados. Unos 700 ya han presentado una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que pide acciones judiciales que obliguen a los bancos a anular los contratos y devolver el dinero. Recomienda a José Chamizo a los ciudadanos que presenten reclamaciones colectivas. Más asuntos, la cifra de ciudadanos españoles que emigran fuera de nuestro país en busca de trabajo se ha disparado en los últimos meses. Hasta el año pasado lo hacían a un ritmo de 3.000 al mes y siempre venían más personas de las que se marchaban. Ahora es al revés. 6.000 españoles se van cada mes y entran menos inmigrantes. Pilar Palacio se marcha a Frankfurt con una licenciatura en Derecho y Dirección y Administración de Empresas bajo el brazo. Viendo cómo está la situación, estoy ahora mismo haciendo también unas prácticas aquí donde no hay horas y creo que es una oportunidad para, por supuesto, mejorar los idiomas y también para el currículum lo veo una oportunidad. En Sevilla, una mujer ha entregado a la policía un sobre con 6.000 euros que se encontró en la calle. La propietaria, una viuda con 2 hijos en paro, había retirado el dinero del banco. Por miedo a que se lo quitaran, lo guardó en una bolsa de pan. La bolsa se rajó y al volver a casa ya no tenía el sobre. Dolores Díaz. Bueno, pues estaba nerviosa, pero sin embargo, cuando me llamó esta gente diciendo que había aparecido el dinero, yo creo que todavía estaba más nerviosa que el día anterior. Porque no me lo podía creer, la carne de gallina llorando. Más asuntos. En las Islas Canarias siguen muy pendientes del fuego. El incendio de La Palma no se da por controlado y el de Tenerife sigue avanzando, sumando 2.000 hectáreas afectadas. Hay varios frentes activos, el más virulento, el que amenaza a la localidad de Vilaflor, que ha sido desalojada. Unos 200 vecinos se han repartido por el vecino pueblo de Granadilla. En los deportes, la selección española de baloncesto se mantiene invicta en su gira de partidos de preparación para los próximos Juegos Olímpicos de Londres, al superar este martes por 75-69 a Australia en un choque donde volvió a brillar el pívot Pau Gasol. En cuanto al tiempo, meteorología avisa a las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén de temperaturas de hasta 40 grados. Activa el nivel naranja por calor desde el mediodía hasta las 8 de la tarde en el Ande Valonubense, las Dos Campiñas y el Valle del Guadalquivir jiennense y en Sierra Morena. Mantiene hasta las 6 de la tarde el nivel amarillo por fenómenos costeros en el litoral gaditano. A esta hora hay 29 grados en Úbeda, Jaén, 24 en Adra, Almería y 25 en Cueva del Campo. En Granada es la 1:04. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Aquí estamos de nuevo, segunda hora, Ecuador sobrepasado, en directos hacia las 2 de la madrugada. A la carta. Me ponéis unos mensajes en Facebook que de verdad, dice Isabelilla, Isabel, deberías de leer todo lo que te escribimos. Lo decimos de corazón y son de verdad, eres lo mejor que se escucha en las ondas. Y desde que estás tú, duermo menos cada noche. Gracias por estar ahí. Gracias a ti siempre. Ay, Isabel, Isabel, Isabel. Mensajes de Andrés. También, por ejemplo, Miguel Ángel dice, hace referencia a ese éxito de Little Tony, Cuore Mato. que ha sido una de las grandes canciones de ese músico, desde luego. Por ejemplo, Juan Manuel hace referencia a una versión de Grace Jones. Vamos a ver si lo podría yo ver bien. Estoy en línea, en Facebook, no creáis, Lo que pasa es que a veces mi ordenador no va lo rápido que debiera. Juan Manuel decía, de este tema me gusta más la versión de Grace Jones, muy emparentada por lo que veo con este tema en su versión española, pero no sé exactamente a qué tema se refiere. Carmen Roche, encantado de la vida, decía, gracias vecino. Bueno, se refería precisamente a la canción que estábamos escuchando de Jorge Luteca. Además de eso, ya saben que tenemos línea abierta en el 900-844-643, que no para en todo el día y muy especialmente cuando arranca el programa, eso de la medianoche. A la carta, la música que tú pides en Canal Sur Radio. Aprovechando el tiempo. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Mire que soy yo otra vez, Mari, de la línea. Me gustaría de escuchar... A ver, ¿qué quieres escuchar? Acuerdo. Enséñame a cantar de Mickey y los Tony. Muchísimas gracias. Adiós, buenas noches. Mickey y los Tony, enséñame a cantar. Queda tiempo suficiente para escuchar no todas las que tenemos preparadas, pero muchas canciones que forman parte de nuestras vidas. Eso es Radio a la Carta, en directo desde el corazón de Andalucía. Al salir de mi casa, cuando iba a pasear, pensando en mis problemas, con ganas de olvidar, me encontré a una niña sentada en el portal, tocando con un banjo, cantando sin parar. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¿Por qué? Se iluminó su cara y sonrió también. Siéntate a mi lado si quieres aprender. Y no te dé vergüenza que yo te enseñaré. Enséñame a cantar, enséñame a cantar. Que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar. Enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar. Enséñame a cantar con Mickey, madrileño. Madrileño, y una forma de moverse sobre el escenario que le hizo ganarse el apodo de El Hombre. El Hombre de Goma. Bueno, eso seguramente lo recuerdan. El hombre de goma, el cantante del grupo Mickey y los Donis, llegando a las listas de éxito nacionales en toda España con canciones como No sé andar, perdón, no sé nadar, no andar, La gallina o No se puede ser mago. Después llegaría a su carrera en solitario con la producción de Fernando Arbex, de Los Brincos y Barrabás, y con otros éxitos, quizás de esa etapa, el más conocido, El chico de la armónica, o este que estábamos escuchando, Enséñame a cantar, que además representó a España en el Festival de Eurovisión hace mucho tiempo. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Nos ponemos en marcha cada día. Si bien ustedes hacen cada noche la mayor parte de la producción musical del programa, nuestro equipo de investigación trabaja en ocasiones hasta la extenuación para tratar de averiguar cuál es realmente su canción favorita. No es tarea fácil. En la mayor parte de los casos alcanzamos nuestro objetivo. Ceñir al flanco. Ceñir al flanco. Ceñir al flanco. Seguimos trabajando en ello. Seguimos trabajando en ello. Los Madelman lo pueden todo. Con la Champion contraprogramándonos. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Otra vez, equipo de Juan Antonio Jurado. Vamos a ver, yo no sé si es Paseando del grupo Medina Zahara. Es que no sé si es Paseando por la Alhambra. Vaya por Dios. O Amor Brujo en la Alhambra. Vaya plan, tío. Algo de eso es, creo que no estoy muy seguro de una cosa o de otra, de cuál es la canción que yo digo exactamente. Yo sé que ustedes sabéis más o menos cuál es. Bien, monsieur, el sargento Toto y yo nos encargaremos del caso. Y monsieur, tío, Un poco así seguro. Pero vale. Bueno, muchas gracias. Vale, hasta ahora. Yo... A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Bien, voy a intentarlo otra vez. Hola, Juan Antonio Jurado. Soy Antonio Franco de Gules, Málaga. Digo yo, cuando pueda o venga bien de poner el grupo Medina Zahara Paseando por la Alhambra, creo que es Paseando por la Alhambra. ¿Vale? Bueno, gracias a todo el equipo. Gracias, Juan Antonio. Ahora, gracias. Adiós. La luna se levanta tiento a tiento, suenan sones, palmas y quejas. Rock andaluz seguro, pero Alameda desde Sevilla y Aires de Alameda probablemente no sea el blanco perfecto. Ese no es nuestro objetivo. La Alhambra, Granada, tampoco. No, no, no, claro que no. ¿Y si nos alejamos hacia Córdoba y nos quedamos en la mezquita? Medina Zahara. Buenas noches, soy Sara. Felicidades por vuestro programa, sois geniales. Cada noche con oír las canciones que hacen revivir mi juventud. La canción que quisiera que me pusierais es la de Bruno Lomas, Melancolía. Muchísimas gracias. Adiós. Melancolía. En septiembre esto solo me quedó de ti, canción de amor. En septiembre que nunca se irá. Hasta la vista, fue tu adiós final. Hasta la vista, antes de partir. Y al preguntarte cuándo volverás, tus llorosos ojos contestaron por ti. Melancolía. En septiembre esto solo me quedó de ti, canción de amor. En

Amalia Rodríguez, la coprotagonista junto a Carlos Cano de lo que estábamos escuchando hace solo un instante aquí en A la Carta. Desde Granada, Carlos Cano, uno de los grandes cantautores que nos dejó hace ya varios años. Viviana Fuenzalida Castro nos escribe a través de Facebook. Dice: hola, ¿qué tal, Juan Antonio? Soy Viviana, te escribo desde Chile. Amiga de Carmen, además, nos hablaba de ella hace algunos minutos. Nos dejaba un mensaje relacionado con Jorge Luteca y Luis Miguel, seguramente lo recordáis. Y decirte que tienes, bueno, lo de la voz me hace pasarlo muy mal, desde luego. Viviana dice que nos manda un súper saludo desde su país y un abrazo, como decimos en Chile, muy apretado. Y espero que leas este mensaje, una lluvia de besos para todos y especial para ti. Gracias, gracias amiga mía, gracias Viviana. Dice que para Demon, de mi futuro padrino, y Carmen, mi futura madrina, bueno, ustedes sabréis de lo que estáis hablando. ¿Padrino desde qué? Bueno, ya me lo contará alguien, me imagino. Viviana, un abrazo muy fuerte hasta Chile. Bueno, Miguel Ángel Román, en su línea habitual, que es un máquina, no para de investigar y nos ofrece todo tipo de contactos y de hiperenlaces para canciones y demás. Lo que pasa, Miguel Ángel, es que estoy teniendo muchos problemas con ese goear.com, ¿no? No es fácil descargarse esas canciones por algún motivo que tengo que investigar. Vicky Fuentes desde Granada nos decía: buenas noches a todos y a todas, muerta de la risa con lo del expediente X. A seguir disfrutando, Juan Antonio. Un abrazo muy fuerte. Y Juan Manuel, que le gustaría ver si hoy podemos escuchar esa Garden Party, esa fiesta en el jardín de los islandeses Mezzoforte, un grupo extraordinario. Bueno, vamos a intentarlo por todos los medios, mi querido amigo. Buenas noches, Juan Antonio. Mire, quería ver si me podías poner María la Portuguesa de Carlos Cano. Sí, ahí estaba. Sí. A ver si puede ser, que todas las noches tengo unas cuantas pedidas y todas las noches me termina el programa y nunca me pone ninguna. Sí, bueno, sí. Me ha puesto alguna, para que te voy a decir. Pero que tengo claro. Unas cuantas pedidas y así ya muchas noches que no me las pone. Sí, que no tengo remedio, ¿vale? Vale. Gracias, un besito. Gracias a ti, ahí la tenías, esa María la Portuguesa. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. En A la Carta cada noche solemos recordar algunos de los mejores momentos del programa de Pepe da Rosa y Ana Carvajal, Noche da Rosa. Un hombre muy preocupado va al psicólogo, muy acobardado y avergonzado de lo que le pasa, se sienta en el diván. El psicólogo le pregunta: y dígame, ¿cuál es su problema? Lo mío es serio, doctor. Últimamente, cuando me acuesto, me tapo y antes de apagar la luz, se me aparece delante de mi cara, parado encima del nórdico, a la altura de mi pecho, un enanito verde que me mira fijo y me pregunta: ¿hiciste pipí? Y yo, sin más, me meo en la cama. El psicólogo, con gesto serio, anota en la libreta y le dice: sin duda, nos encontramos ante la típica fijación proveniente de su niñez y el control de los esfínteres. Ya. Esto, a ver, esto no tiene mayor problema y lo vamos a arreglar con un tratamiento psicológico freudiano. El psicólogo le plantea el tratamiento y después de varias sesiones el señor vuelve a visitarle a la consulta. Doctor, que sigo igual, ¿eh? Que me acuesto, aparece el enano verde, me mira fijo y me pregunta: ¿hiciste pipí? Y yo no puedo dejar de mearme en la cama, doctor. Vamos a cambiar a una terapia más directa. Mire, esta noche, cuando se acueste y se le aparezca el enanito, usted mírelo también fijamente a los ojos y con voz firme y convencida, respóndale: ¡sí, ya hice pis! Va a ver cómo se soluciona el problema. Venga, mañana me cuenta. Al día siguiente viene el hombre más abochornado aún. ¿Qué? ¿Cómo le fue anoche? Todo mal, doctor, un desastre. ¿Pero por qué? ¿Hizo lo que le dije? Sí, lo que me dijo, me acosté, me tapé y apareció el enanito verde y me preguntó: ¿hiciste pipí? Yo lo miré fijamente, como usted me dijo, sudando y con valentía le dije: ¡sí, hice pipí! Y el enanito se volvió para irse. ¡Magnífico! Entonces, ¿dónde está el problema? Porque antes de salir por la puerta se volvió y me dijo: ¡y caca! ¿Ha hecho caca? Juan Antonio, buenas noches. Soy María Ángeles. Mira, me gustaría muchísimo escuchar cualquier versión de la canción Somos. Era una canción que mi marido y yo, cuando éramos novios, escuchábamos siempre. En fin, era, digamos, nuestra canción. y me trae muy buenos recuerdos. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias a usted por llamarnos. Bueno, somos. Es que por somos, exactamente, y como tampoco me dice de quién se trata, yo me imagino... Hablamos del maestro Armando Manzanero y este Somos Novios. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Canción que solo merece una mujer maravillosa. Y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos. Y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Ay, somos novios, solo novios. Ay, somos novios. Oye, Juan Manuel, no te preocupes, que estamos peinando el tema de mezzo forte. Eso sí, el largo bastante, ¿eh? Así que a ver si ya en la recta final lo escuchamos. Vicky Fuentes nos hace referencia en Facebook a una cosa que he dicho yo. Efectivamente, hay varias vías de comunicación directa con este programa. Facebook, evidentemente, nuestro contestador de llamada gratuita, 900-844-643 y WhatsApp, sí. Y Juan Antonio, nos has dejado cao con lo del grupo selecto de WhatsApp. Es que, verás tú, no es por nada, Vicky, es que como hay mucha gente que me escucha, que son amigos y tienen mi teléfono, pues directamente ya, sin cortarse absolutamente nada, me piden cosas por el WhatsApp. No es por otra cosa, ni muchísimo menos. Saludos y bienvenidos, se acaban de llegar. Esto es A la Carta en Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado, Alberto Ortiz, que está en la realización y la coproducción musical junto a todos ustedes, que al fin y al cabo son los que nos piden las canciones a través de esas tres vías de comunicación. Aún tenemos media hora más de programa. La canción que te hizo feliz, la que te hace recordar, con la que te enamoras, con la que te ríes. En las madrugadas de Canal Sur Radio, la música la eliges tú. Llámanos al 900-844-643 y pide tus canciones. A la Carta con Juan Antonio Jurado. Tú mandas. Hola, Juan Antonio. Soy Pilar de nuevo. Al final lo has conseguido, ¿eh? Sí, protocolo. ¿Qué quieres? Me habéis enganchado de tal manera que vamos, ya no hay una noche que pasé que no os escuche hasta las 2 de la mañana. Menos mal que no hay que trabajar al otro día. Estamos de vacaciones. Pues mira, si no es mucho a usar, para no ser tan pesada y que me esté escuchando día tras día, pues te hago una petición triple. Si está en tus manos, si buenamente puede ser, y como quieras hacerlo, bueno, no me da igual. Pues mira, me gustaría para empezar Roberta Flack con Soy Mente Me Mata, con tu canción. Es desde luego una canción maravillosa esta, Killing Me Softly With His Song, matándome dulcemente con su canción. Un tema compuesto en el año 71 por Charles Fox y Norman Gimbel. Está inspirado en un poema, el poema de Lori Lieberman, Killing Me Softly With His Blues, que lo escribió después de ver interpretar la canción Sillas Vacías al entonces todavía desconocido Tom McLean, que luego se hizo famoso gracias al tema American Pie. La primera versión de este tema fue la que hizo la propia Lieberman en el mismo año que fue compuesta. Sin embargo, dos después, Roberta Flack interpretaría una nueva versión que la convertiría en un gran éxito en todo el mundo, gracias a la cual ganaría 3 premios Grammy. Pero ha habido otros muchos artistas que han recogido esa canción en sus discografías, entre ellos Shirley Bassey, también Lauryn Hill con los Boogies, Frank Sinatra, Alicia Keys, Carly Simon o Toni Braxton. También esa maravillosa canción ha sido interpretada por varios artistas en España, entre ellos Tino Casal, que hizo una versión de la canción llamada aquí en nuestro país Tal Como Soy, o Pitingo, que hizo la suya en español, que conserva el estribillo en inglés. Hoy que alguien cantaba una buena canción, una muchacha dulce, un ángel, dije yo. Qué estilo aquel que suelte, pude reconocer de Sony my pain with his fingers, singing my life with his words. Vamos con Roberta Flack. Nació en el 39 en Carolina del Norte, hija de un organista de la Iglesia Baptista de Nashville, por lo que desde que era muy pequeña se orientó musicalmente tocando el piano. Killing Me Softly With His Song. A la carta. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song. Telling my whole life with his words, killing softly with his song. So Ahí vamos otra vez. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Carlos Santana con Samba Pa' Ti. Y un clásico de los clásicos. Y que también me encanta. Y hace muchísimo tiempo que no lo escucho ni se habla de él para nada. Que es Duerme, duerme, negrito, de Atahualpa Yupanqui. Pues eso me recuerda unos tiempos muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y además, sigo hablando más adivina que ya tengo cierta edad. Y entonces tampoco es plan. Venga, pues nada más. Muchas gracias. Ya de momento parece que no va a ser más pesada. Vamos a descansar unos días. No por nada, sino que no quiero molestar, porque a mí me encantaría, de por mí yo llamaría a diario, pero quiero dejar este sitio para otra persona. Así lo escuchamos todo y todos lo pedimos a la vez. Venga, de acuerdo, muchísimas gracias, hasta luego. A la carta. Atahualpa, ese fue el 13º Inca, y pese a que tuvo sucesores nombrados por los españoles, está considerado como el último gobernante del Imperio Incaico. Esta es otra historia. Atahualpa Yupanqui, un personaje de la música latinoamericana muy querido aquí en España hace años. Como dicen las historias, hace tiempo y allá lejos, me trajo el viento de octubre la nana del niño negro. El mar Caribe allí cerca, el Orinoco allá lejos, y entre montaña y montaña, el tabaco, el secadero. Un patio chico es el patio de los negros. El diablo es de color blanco, el infierno es color verde, y qué lejanos los cielos. El ocaso pinta sombras en los cañizos del techo, y un aire de octubre canta la nana del niño negro. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Codornice para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha cosa para ti. Y si negro no se duerme, viene el diablo blanco y zas le come la patica. Chocapumba, chocapum, acapumba, pocapum. A pumba choca pumba choca pumba choca pum. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Trabajando, trabajando duramente, trabajando sí, trabajando y no le pagan, trabajando sí, trabajando y va tosiendo, trabajando sí. Trabajando y va de luto, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, pa'l negrito chiquitito, trabajando sí, duramente sí, duramente sí. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Negrito, la, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, que tu mamá está en el campo, negrito, negrito. Te va a traer codornice para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer carne de cerdo para ti, te va a traer mucha mucha cosa para ti. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Y además que es un placer hacerlo, sí señor. 900-844-643, llamada gratuita. Ese es el teléfono de nuestro contestador, ese es el número y también acceso al programa a través de Facebook. Buenas noches, me llamo Rafael de Málaga. Hola, hola Rafael. Y me gustaría que me pusieran, por favor, Las Palmeras de Alberto Cortés. Gracias. Es esta, ¿no? Las palmeras. Está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ve. Ser tu adoración y forjar nuestro nidito de pasión. Ven que las palmeras saben de mi amor. Ven que mi alma ya no puede de dolor. Sí, oh cariño mío, dime que sí, oh mi cariñito, no digas no, con las palmeras quiero vivir. Palmeras con el maestro Alberto Cortés. Alberto que nació a las 8 de la mañana del undécimo día de marzo de 1940 en un pueblo de la Pampa Argentina, de ese enorme territorio llamado Rancul, que en lengua indígena quiere decir laguna seca. La historia de este músico, de este gran maestro Alberto Cortés, es la historia de un niño precoz que con 6 años empezó a tomar clases de piano con Elena, su primera profesora, y que a los 11 ya era capaz de componer canciones que incluso llegaron a ser interpretadas por grupos como el trío Los Panchos, en el caso de Un cigarrillo, La lluvia y tú, un original que recorrió el mundo entero. Y tenía 11 años, ¿eh? Alberto Cortés y una de sus maravillosas canciones, Las Palmeras. Las que estábamos recordando. Miguel Ángel Román, que no para. Está intentando por todos los medios posibles y los imposibles también enviarnos el tema de Carlos Mejía Godoy, que tenemos.

Buenas noches y muchas gracias. Adiós. Buenas noches y gracias a ti. Siempre faltaría más. Vamos con Santana, si os parece, a los dos, ¿vale? Con esa maravillosa canción que se llama Europa. Mexicano excepcional y una de sus mejores canciones, Europa con Carlos Santana, artista extraordinario desde luego. Viviana Fuenzalida se despide ya de nosotros a través de Facebook, dice, bueno, parece que ya casi termina tu emisión de radio, es verdad, estamos pues a menos de 4 minutos del final, aquí en España estamos a 4 minutos de las 2 de la madrugada, Viviana, lo digo porque ella está escribiendo en Facebook desde Chile. Beso apretadito desde Chile para ti. Gracias por el agradable momento. Gracias a ti siempre. Un abrazo chileno para ti. Ya te veré en otro momento. Saludos a los padrinos del año, dice. Nos leemos en cualquier momento. Por aquí no digo adiós, mejor un hasta pronto, que es más dulce y coqueto. Cariños, Vivi. Cariño para ti también, amiga mía. Aquí nos tienes para cuando tú quieras. Canal Sur Radio, terminado ya, estamos prácticamente. Juan Manuel, no me olvido de ti en absoluto, y vamos a escuchar precisamente, los últimos minutos son para ti, para la música de los islandeses Mezzoforte. Mezzoforte es el grupo en el que está incluido el guitarrista Freddy Karlsson, un músico islandés que con el británico Bill Sharp, pianista de Shack Attack, trabajan también en un grupo paralelo llamado Espíritu. Así concluimos con Garden Party. Saludos mañana más y mejor, eso por supuesto, con nuestras vías de comunicación habituales. 900-844-643, llamada gratuita, y a través de Facebook. Lo del WhatsApp ya lo hemos aclarado hace algunos minutos, pero no voy a dar mi teléfono en antena, ni mucho menos. A descansar, y a partir de las 2 de la madrugada, Jesús Vigorra estará con nosotros de nuevo aquí en Canal Sur Radio, en la redifusión del público. Hasta mañana, buenas noches. De la madrugada. Noticias.